estoy muy orgulloso de poder combatir junto a hombres y mujeres con las mismas convicciones que yo a este gobierno, y estamos dispuestos a venir una, dos, cinco, 15 veces, todas las veces que sea necesaria, a visitar y a conocer las instalaciones de la Policía Federal. Si acá nos quiere Patricia Bullrich, lo que no nos va a poder sacar y lo que no nos pudo sacar es la bandera argentina. Lo que por ahí no tienen en cuenta es que efectivamente, como dice Patricia Bullrich, ella las hace, ella las va a pagar, Milei las va a pagar, Karina Milei las va a pagar, Peto Velo las va a pagar, y nosotros le vamos a cobrar cada uno de sus crímenes sociales. Hubo incidentes graves ayer, se rompió un blindex, hablan de que cuatro efectivos fueron privados de su libertad dentro del Instituto Juan Domingo Perón. ¿Cómo explicas todo lo que ocurrió en el día de ayer? Bueno, eso, que cuatro efectivos estuvieron... pero eso es una cosa... Ofende la inteligencia de cualquier ser humano que cuatro policías estuvieron secuestrados por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, eso es una cosa totalmente ridícula.